sigue pasando el tiempo, pero sé que me extrañas, porque conmigo conociste el amor verdadero. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo herido, casi me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro. Yeah.